por ahí se complica para ir, pero que se están dando y en buena cantidad y calidad en la ciudad de Córdoba capital, y se viene un septiembre con todo, desde el viaje a Comodoro Rivadavia con la renga, pasando por la doble fecha de mis amigos de Cabra de Apeste, y ya como comenzando a planificar lo que va a ser el 7 de diciembre en la ciudad de Varadero, ahí a orillas del Paraná, donde hemos estado ya con la renga, con Gardelitos, para ver a los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. Gran fecha para diciembre, gran fecha, toda una ceremonia pagana para esos días previos, algunas ceremonias religiosas que salemos, que en algún tiempo, alguna vez, hemos sido parte. Así que comenzamos este programa con todo, gran saludo para la gente amiga de la República de Figuera, allá en el sur de la narcoprovincia santafesina, ya nos estaremos reencontrando pronto. En breve nos estaremos reencontrando para alimentar estos cuerpos que se viene la primavera, se viene el verano y hay que mantenernos en forma. Nuestra abdominal así lo está pidiendo. Comenzamos con la banda de Mercedes que va a estar visitando próximamente San Marcos Sierra en el marco del primer San Marcos Rock el 14 de septiembre ahí en el Polideportivo Municipal, entre otros que va a estar Traidores No, la banda de Tucumán que ya estuvimos escuchando, van a estar los Polillas de Poliéster, la banda de mi amigo El Gonza, nos vamos a estar reencontrando ahí en San Marcos Sierra, una banda que ya vimos y disfrutamos allá por el verano de el 2023 en Mercedes, cuando la renga estuvo presentando su banquete ahí en esa ciudad, y en la antesala de también lo que fue el recital de Gardelito ese mismo día estuvieron Polillas de Poliéster, así que vamos a escuchar algo de lo que fue su última producción musical de esta muy buena banda de Mercedes para arrancar este viaje número 122. Enciendan los motores, suban el volumen y prepárense para disfrutar. Lejos no es tan lejos cuando quieres llegar. El camino es largo, pero te va a ayudar toda esa luz. En sus ojos será esa luz, luz que hay en sus ojos. Tarde en la mañana tu cuerpo recostás, te sentís cansado, volvés a ser mortal, gasta sobre tus hombros. Lo que pasa es las polillas de poliéster, esta banda de la ciudad de Mercedes, provincia de Buenos Aires, Mambo Letal 2011, 4 del 2015, Hijo del Placar 2019 y lo último del 2020, Vivo Polilla, que fue parte de un disco en vivo, una presentación que hicieron, y hay ahí algunos temas dando vuelta, hay un acústico que están también promocionando en sus redes sociales de esta muy buena banda de Mercedes que vamos a estar escuchando el próximo 14 de septiembre acá en San Marcos Sierra, en el noroeste cordobés, en Abuel Martínez, Subigaray Víctor, Tomás Ferraro, Nicolás Legarreta, forman parte de esta muy buena banda. Che, recomiendo ver en vivo a esta banda. De Mercedes, provincia de Buenos Aires, nos vamos hasta la estratosfera, como decía alguien, el innombrable de la década del 90, y en 10 minutos, 5, 10 minutos, estamos en Lima para escuchar una banda que... Hoy un programa que fui descubriendo muchas bandas, la verdad que me colgué escuchando bandas que no conocía, que fui descubriendo, que me gustaron mucho, que las traigo hoy acá. Resulta que cuando me doy cuenta había armado un programa casi para el under, y es necesario, a veces es necesario. Disfruté mucho escuchando temas y discos de las bandas que vamos a estar pasando hoy en este programa. Esto es Mercat, una banda de Lima que descubrí por medio de algunas páginas en La Matrix que van promocionando bandas de rock, de hardcore, de heavy metal, de death metal en Latinoamérica, y me encontré con esta banda peruana que traje hoy para compartir. Anthony Olivera, Charlie Bardem, Jaco Canessa y Areli Canessa, una voz increíble, la changuita esta. Esto es de Lima, Perú, esto es Mercat. Y ahí lo que escuchábamos era de Lima, Perú, Mercat, esta banda que está comenzando a hacer algunas presentaciones y también está mostrando temas propios. La verdad que me gustó, es muy interesante lo que proponen. Y bueno, hey, recomiendo La Patria Grande, recomiendo explorar también la música de La Patria Grande. Desde Lima nos venimos para la ciudad de La Plata para escuchar una grabación de una banda que seguramente no hemos cruzado, ya vamos a poder verlo en vivo en algún momento, que el próximo 21 de septiembre va a estar acompañando junto a Forasteros en la previa de la doble fecha que hace Cabra de Apeste en el Teatro de Flores. Vamos a intentar llegar al segundo día, el domingo 22 vamos a tratar de estar en el Teatro de Flores para esa doble fecha de Cabra de Apeste. El sábado 21 van a estar ahí en la previa junto a mis amigos de Forastero haciendo la previa, calentando motores para Cabra de Apeste. Tocho y los Carroñeros de la ciudad de La Plata, Gastón y Estefan en las voces. Me encanta cómo cantan, es muy bueno lo que hacen y después son un montón. Raulo, Isidro, Sergio, Damián, Cusa, Axel, gran banda Tocho y los Carroñeros, que ahí andan largando algunos temas, parte de su arte en la Matrix, en las redes sociales. Recomiendo escuchar y ojalá pronto nos podamos cruzar. Nos vamos a La Plata, Tocho y los Carroñeros. Llegaste. Y ahí pasaba Tocho y los Carroñeros de la ciudad de La Plata, que van a estar el próximo 21 de septiembre en el Teatro de Flores, en la previa, junto con Forasteros, mis amigos ahí que hacen luces y sonidos de Cabra de Apeste, en lo que va a ser la doble fecha de La Cabra. Vamos a intentar, vamos a hacer todo lo posible por el domingo 22 estar presente en el Teatro de Flores, ahí en la avenida Rivadavia. De la ciudad de La Plata nuevamente a la estratosfera, ahí a 10 minutos, 15 minutos, estamos en Colombia. Descubrí una banda que también encontré ahí, nadie sabe por qué, pero apareció, el algoritmo me lo propuso. A veces el algoritmo me conoce más de lo que me conozco yo, eso me preocupa y mucho, pero bueno, a veces como que tira algunas pistas interesantes. Digo, ah, mira, qué bueno esto. Esto es un trío funk psicodélico de Colombia formado en el 2020. Hay una variedad de sonidos en los cuatro discos que vienen presentando. Es increíble, es muy, muy bueno. A mí me partió la cabeza, hice un recorrido por los discos. Melodías, Medio Oriente, House, Funk, Psicodelia, Indie, Surf, Cumbia, un poco de todo. Bueno, esto es Balt. Muy buena banda, Baltasar Aguirre, Joana Mercuriana, Santiago Liscano. Qué bien que suenan estos colombianos, lo traje hoy para presentarlo y ahí busquen. Y si no, entren en el Instagram ahí de El Roca Muerto, que es largavida.alrock.radio. Ahí pueden tener los enlaces para escuchar esta banda de Colombia. Suben el volumen, disfruten del viaje. y lo que pasaba desde Colombia era Bald, un trío rock funk psicodélico que suena de forma increíble, increíble. El último disco que acaban de presentar, Harvest, tiene 16 canciones, son 4 discos, recomiendo en una tarde, mirando la nada misma, bueno, escuchar así los 4 discos seguiditos, uff. El viaje de acá a Japón que pueden hacer es increíble. Seguimos con más música, seguimos con más rock de Colombia. Nos venimos nuevamente para nuestro país, otra vez ahí a la ciudad de La Furia, para escuchar una banda que viene sonando desde el 2014, blues y rock pesado. Es un muy buen trío. Cuando uno lo ve, se nota muchísimo la influencia de Motorhead, está ahí. Y este trío, la verdad que suena muy bien. Maximiliano Álvarez en guitarra, Emiliano Arretino en el bajo, Lucas Calabrese en la batería. Esto es Ambassador. años, desde la puerta y la desenroce. Y ahí lo que escuchábamos era Ambassador, esta banda de Buenos Aires, rock y blues, formada en el 2014, varios discos, el último es un concierto en vivo que salió, que lo publicaron el año pasado, Insatisfacción del 2022, Un Trago del 2019, Ambassador 2 del 2018, El Triángulo del 2017 y el primer disco Ambassador del 2016, la banda que va a estar presentándose en San Antonio de Padua, luego en septiembre tienen ahí en Ituzaingó y luego se van para un festival a fines de septiembre junto con Gitanos, Zorros, Petardos Salvajes, The Cures of Sahara, varias bandas del under del rock van a estar presentándose en Uniclub ahí en Guardia Vieja al 3300 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Muy buena banda, muy buen trío de rock, la verdad que recomendable. Nos vamos desde Buenos Aires, nos vamos para el norte de nuestro país, para específicamente para irnos ahí a la Tacita de Plata, porque también descubrí una banda por medio de otros programas de rock o páginas o lugares de difusión de rock sinfónico, metal sinfónico, death metal, bueno, un poco de todo, y me encontré con Avis Nox, una banda de Salta que digo, a ver qué onda, a ver qué hay acá para escuchar, y comencé a disfrutar de una banda que arranca fin del 2020, 2021, una gran voz que tiene, un dúo que hacen Annette y Neddy, junto con John Paredes en guitarra, Charlie Laureano en los teclados, Josefina Cruz en el bajo, Martín Giardino en la batería, muy buena banda de metal sinfónico de Salta. Y me llamó mucho la atención y bueno, lo traí acá para poder disfrutar, para poder conocer y poder disfrutar. Así que vamos a escuchar un par de temas ahí de la Tacita de Plata, donde no es solamente samba y cueca y chacarera, también hay metal sinfónico como esto. Y pasaba desde Salta, de Salta la Linda, Avis Nox, esta banda de metal sinfónico que se forma en mayo del 2021 y está sacando ahí algunos temas, un simple dando vueltas, está haciendo algunas presentaciones. La verdad que me sorprendió gratamente. Siempre digo que la idea del programa es no encasillarme con unas antiojeras, con un solo estilo dentro de lo amplio que es el rock, de no volver a cometer algunos errores que uno hizo de adolescente, de ser así de blanco negro, y eso me impidió haber disfrutado de un montón de otras bandas, de otros artistas que hoy, bueno, ya está, uno no los puede disfrutar, y por eso en las redes sociales trato de cuando van apareciendo, che, a ver qué onda esto, a ver, y sentarme un rato a escuchar, sentarme a disfrutar de la música, ir, creo que la Matrix tiene ese lado que yo lo encuentro interesante, en cuanto a si uno tiene acceso a internet, hay como una democratización en el acceso a la información, de poder ingresar, de poder escuchar, rastrear, también es todo mucho más efímero, también es todo mucho más virtual, que uno siempre está planteando la necesidad de que a las bandas de la zona, a las bandas locales, che, hay que ponerle el cuerpo en el acompañamiento, no basta con poner el pulgar arriba, sino realmente ir a bancar presencialmente a las bandas. Pero después uno tiene esta posibilidad de, al no estar encasillado, poder disfrutar de bandas de metal sinfónico como es Avis Nox, o hace un rato que escuchábamos desde Colombia este trío de rock funk psicodélico que me encantó, la verdad que me encantó. Así que bueno, y en esto de andar rastreando en las matrices, en las redes sociales, me encontré con una griega, una guitarrista que es increíble, autodidacta a partir de los 15 años, comenzó a tocar la guitarra, luego en el conservatorio Filipos Nakas de Atenas, luego en el 2007 se fue a Reino Unido, al Instituto Guitar, donde comenzó ahí a perfeccionarse, y en el 2010, como la voz que se hace acá, bueno, ya una cuestión de guitarra, y estaba... había un guitarrista reconocido dando vuelta ahí que, lo dejó de cara. Steve Bay lo dejó de cara. Irene Ketilkidi, esta griega que es terrible lo que hace con esa viola, y traje para disfrutar un par de temas de su última presentación que está ahí en las redes sociales. Uf. Esto, de poder hacer un viaje dentro de este viaje que invitamos a que nos acompañen en cada programa. Bueno, esto es Irene Ketilkidi, esta griega que atrás también tiene unos músicos terribles. Carl Draco en la batería, Dennis Murphy en guitarra, Costis Bios en el bajo. Y bueno, suena de esta manera. Disfruten, suban el volumen y disfruten de esta gran, gran guitarrista. Y ahí lo que pasaba era Irene Ketikidi, esta griega que la verdad que hace cosas increíbles con esa guitarra. Esto fue grabado en noviembre del año pasado en el Pirates Club Academy ahí en Atenas y forma parte de un disco en vivo de Irene que recomiendo ver a aquellos que son muy fanáticos así de las guitarras o aquellos como yo que no tocamos la guitarra, rascamos, porque una cosa es tocar la guitarra, otra cosa es rascar en sobremesas con gente que siempre te va a acompañar. Algunos no tanto, todos tenemos críticos, todos tenemos un Guillermo Nimo en nuestras amistades que siempre nos está criticando, pero en general siempre acompañan cuando uno rasca y toca las canciones que todos saben y esos coros hermosos de sobremesa que tan bien le hacen a la cultura popular. Bueno, aquellos que nos gusta ver cómo hay gente que realmente sabe tocar la guitarra. Che, miren el video, miren esa grabación en vivo del año pasado de Irene Ketikidi. Es increíble lo que hace con esa viola. Y con esto cerramos el programa número 122, este viaje musical, este viaje sonoro que comenzó con Polillas de Poliéster, la banda de Mercedes que va a estar el 14 de septiembre en San Marcos Sierra, en el primer San Marcos Rock. Luego nos fuimos a Lima a escuchar Mercat, volvimos para la ciudad de La Plata a presentar Tocho y los Carroñeros, volvimos a viajar nuevamente, nos fuimos a Colombia, un fan rock psicodélico de Vals, este muy buen trío colombiano. Retornamos a la ciudad de La Furia, a la ciudad autónoma de Buenos Aires para poder disfrutar de Ambasador. Estuvimos nuevamente en la ruta hacia la provincia de Salta para escuchar y presentar esta banda de metal sinfónico Abyss Nox. Y cerramos con la griega Irene Ketikidi, gran guitarrista, increíble guitarrista, que bueno, forma parte de las recomendaciones para estos días de frío que uno está en la casa. Bueno, pongan esto de fondo y viajen. Esto fue el Rock ha Muerto, larga vida del rock, acá un programa de resistencia del rock en el noroeste cordobés. Gran saludo a la gente amiga de Radio Pueblo de la Ciudad de los Vientos y de Anfunes y a la radio comunitaria Garabato de San Marcos Sierra. Mandamos un gran saludo que se suman a esta resistencia rockera del noroeste cordobés. Nos encontramos en el próximo programa, lo que decimos siempre, lo que sostenemos: la salida, la solución no es individual, la salida, la solución es colectiva. Seguimos exigiendo que repartan los alimentos en los merenderos porque hay un montón de niños y niñas que se están yendo a dormir sin comer, sin alimentarse. Nos peleamos por si se usa el día de la infancia, el día de la niñez, si decimos niñe, pero no nos enoja que haya un montón de niños y niñas en nuestro país que no tienen para comer, mientras el gobierno sigue ahí incautando los alimentos. Que sea rock siempre, cuídense, nos vemos la próxima semana.